partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Hoy es miércoles 17 de julio del año 2013 y a partir de ese momento los invitamos a escuchar todas las noticias del departamento de Cundinamarca en el magazine de las radios comunitarias. Bienvenidos a este informativo. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy con gusto les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Gracias, Patricia. Lo mismo para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas. Y como ya es habitual, estamos listos para entregarles las mejores noticias de Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Con un positivo balance frente al nutrido público que asiste y los numerosos contactos establecidos entre productores y compradores de Cundinamarca, avanza la 19ª edición de Agroexpo 2013. Así lo dieron a conocer algunos de los productores de los aproximadamente 20 municipios y de líderes del sector agropecuario que representan al departamento y que buscan generar nuevos espacios que permitan establecer canales modernos para la comercialización de sus productos, reunidos en el nivel 2 del pabellón 8 de Corferias hasta el 21 de julio. El alcalde de Tocancipá, Carlos Julio Rosso, y la Gerencia de Desarrollo Económico en cabeza de Francisco Rodríguez Santos, una vez más confirmaron que el desarrollo del sector agropecuario del municipio es parte fundamental del gobierno local. El éxito total resultó la celebración en homenaje al campesino tocancipeño. Cerca de 1,000 obsequios como televisores, planchas, herramientas agrícolas y elementos para el hogar fueron entregados a los productores agropecuarios del municipio. María Camila Rojas Guzmán fue elegida representante por Cundinamarca al concurso Capitana Nacional del Mar, que se realizará en Santa Marta del 25 al 29 de julio del presente año. Con 22 años de edad, 1,71 de estatura y medidas 85-64-92, la candidata cundinamarquesa conoce mucho el departamento y de su historia. Es administradora de negocios internacionales y aficionada al ejercicio físico, lo que significa una fortaleza en un certamen como este, pues tendrá que demostrar sus aptitudes para los deportes náuticos como la natación en aguas abiertas, el esquí o el kayak. Desde el próximo jueves 19 de julio y hasta el domingo 21, se celebrará en este municipio del Oriente Cundinamarqués la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores. Así lo dio a conocer la señora Rubiela Romero, coordinadora del Comité de Conductores, que año tras año se encarga de los preparativos y actividades comunitarias para rendirle con respeto y comunión el emocionado homenaje a la compañera de los profesionales del volante. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, ha venido desarrollando visitas, asesorías y acompañamientos a los funcionarios del municipio de Guaté a fin de poder establecer el mapa de riesgos de la zona, tomando en cuenta que fue una de las más afectadas en la ola invernal del año 2011. Es así que la corporación ha desplazado sus técnicos a los puntos críticos que se determinaron desde los pasados meses y se han establecido una serie de tareas encaminadas a reducir el riesgo y asimismo evitar que la comunidad se vea afectada por fenómenos como deslizamientos e inundaciones, entre otros. Con gran éxito se realizó el primer taller de fortalecimiento a los procesos de licenciamiento urbanístico y procesos sancionatorios organizado por la Oficina Asesora de Planeación de Villeta, en cabeza de la ingeniera Lucy Adriana Hernández. El secretario de Planeación, Andrés Alejandro Romero, anunció que con ocasión de las actividades programadas en torno a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca, quedó aplazada la tercera jornada, Día del Alcalde y las Regalías, y se cumplirá el 20 de agosto de 2013. Con la participación de 150 personas, se llevó a cabo el primer encuentro de conjuntos residenciales de FUNSA, con el fin de obtener una mayor alianza y motivación para participar en los programas, actividades y eventos que el alcalde Jorge Enrique Machuca López viene desarrollando en beneficio de toda la comunidad. Titula desde Tocancipá. En Tocancipá, éxito total la celebración del Día del Campesino. Jornada Cinematur, cine gratis para toda la población. Rendición de cuentas de la Gerencia de Salud. Trío Albatros dejando en alto al municipio. Titular desde Sesquilé. Titular desde el municipio de Sesquilé. Ángelus Estéreo visitó la 19ª Feria Internacional Agroexpo 2013. Titular desde Guayabal de Síquima. El alcalde del municipio de Guayabal de Síquima nos cuenta de la programación y eventos para la realización de las tradicionales ferias y fiestas. En nuestros miércoles de empresarios, hoy 17 de julio, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitado especial al señor John Navarrete, joven empresario de Girardot, que nos muestra cómo desde joven se pueden lograr las metas que nos hayamos fijado. A las 6:36, siga usted recorriendo Cundinamarca. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá, sala de redacción. El alcalde de Tocancipá, Carlos Julio Rosso, y la Gerencia de Desarrollo Económico en cabeza de Francisco Rodríguez Santos, una vez más confirmaron que el desarrollo del sector agropecuario del municipio es parte fundamental del gobierno local. Éxito total. Resultó la celebración en homenaje al campesino tocancipeño, donde cerca de 1000 obsequios como televisores, planchas, herramientas agrícolas y elementos para el hogar fueron entregados a los productores agropecuarios del municipio. El día estuvo cargado de música gracias al concurso de música campesina coordinado por la Gerencia de Cultura y Turismo. 16 agrupaciones se disputaron los premios que el jurado calificador entregó a Severa Parranda como mejor grupo. El requintista de Los Chimborrios se llevó el premio a Mejor Solista y Canela Son a la Mejor Canción Inédita. El excelente nivel demostrado por los artistas y el agrado con el que el público recibió las presentaciones hicieron que el señor alcalde anunciara que este evento será institucionalizado para todos los años. La celebración contó con la presencia del senador Manuel Enrique Rosero y el representante a la Cámara José Caicedo, que compartieron con los asistentes y reiteraron su apoyo al sector agropecuario del municipio. Como cierre del evento, los asistentes disfrutaron de la presentación del grupo San Miguelito, que con todo su repertorio puso a bailar a todos. En Bogotá, sala de redacción, con un positivo balance frente al nutrido público que asiste y a los numerosos contactos establecidos entre productores y compradores de Cundinamarca, avanza la 19ª edición de Agroexpo 2013. Así lo dieron a conocer algunos de los productores de los aproximadamente 20 municipios y de líderes del sector agropecuario que representan al departamento y que buscan generar nuevos espacios que permitan establecer canales modernos para la comercialización de sus productos reunidos en el nivel 2 del pabellón 8 de Corferias hasta el 21 de julio. En este sentido, Pepe Pardo, representante de Fedepanela, destacó el esfuerzo del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien delegó en las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Competitividad y Desarrollo Económico y de Ciencia, Tecnología e Innovación, el apoyo y el respaldo en la participación de productores y microempresarios agroindustriales en la feria. Este es un esfuerzo muy grande de la gobernación de Cundinamarca, la cual respondió Fedepanela trayendo 30 marcas del país para que los cundinamarqueses pudieran encontrar también la posibilidad de nuevas presentaciones de panelas. Próximamente haremos el lanzamiento de una nueva marca regional que la gobernación viene apoyando con Fedepanela llamada Vive Panela, señaló Pardo. Por su parte, una representante del sector lácteo de Ubaté, Nubia Páez, reiteró la invitación a los colombianos y a la gente de Bogotá para que continúen visitando de manera masiva a Agroexpo 2013, una de las ferias más importantes del país. Gracias a la gobernación de Cundinamarca, que está celebrando su bicentenario de la independencia del departamento, esperamos que nos acompañen. Nos ha visitado mucha gente, ha sido una feria espectacular y los invitamos para que nos acompañen, dijo. En Fomeque, sala de redacción. Desde el próximo viernes 19 de julio y hasta el domingo 21 se celebrará en este municipio del oriente cundinamarqués la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores. Así lo dio a conocer la señora Rubiela Romero, coordinadora del Comité de Conductores, que año tras año se encarga de los preparativos y actividades comunitarias para rendirle con respeto y comunión el emocionado homenaje a la compañera de los profesionales del volante. La programación comienza el viernes con encuentros deportivos entre grupos representativos de las empresas de Cootransfomeque, Transoriente y Comercio y conductores en general. Para el sábado las actividades comienzan con la apertura del bazar hacia las 12 del día, donde podrán degustar ricos platos como carne a la llanera, lechón asado, pan de maíz y demás delicias para compartir. A las 6:30 de la tarde se realizará una caravana desde La Unión hasta la plazoleta de San Isidro, en el centro de Fomeque, donde habrá exhibición de luces vehiculares, serenata a la Virgen del Carmen y juegos pirotécnicos, concurso a la carretilla mejor engallada. A las 8:30 de la noche, el grupo High Level Tuning hará la exhibición de 10 vehículos de car audio y la gran fiesta con la orquesta patrocinada por Bavaria, alternando con Jorge Puertas y la selección vallenata. En el marco de la fiesta en honor a la Virgen del Carmen, que lideran los transportadores fomequeños, el día central es el domingo 21 de julio. Comienza a las 7:30 de la mañana con la Eucaristía en La Unión. 8:45 inicia la caravana en La Unión hacia Fomeque, donde se dará la bendición a los vehículos en el Parque Jesús Maestro. A las 12 del día será la Eucaristía central. A las 2, exhibición y demostración de piques de carros tuning. A las 3 de la tarde, concursos, premiación y rifa de la novilla. En Útica, sala de redacción, María Camila Rojas Guzmán fue elegida representante por Cundinamarca al concurso Capitana Nacional del Mar, que se realizará en Santa Marta del 25 al 29 de julio del presente año. Con 22 años de edad, 1.71 de estatura y medidas de 85-64-92, la candidata cundinamarquesa conoce mucho el departamento y su historia. Es administradora de negocios internacionales y aficionada al ejercicio físico, lo que significa una fortaleza en un certamen como este, pues tendrá que demostrar sus aptitudes para los deportes náuticos como la natación en aguas abiertas, el esquí o el kayak. María Camila, quien comparte todos los fines de semana con su familia en Útica, se mostró feliz y complacida por representar al departamento en las fiestas del mar en Santa Marta y afirmó que en los próximos días reforzará su preparación en los temas relacionados con el mar e intensificará la práctica de los deportes náuticos para demostrar el mejor desempeño en cada una de las pruebas que evaluará el jurado calificador. El certamen busca destacar las capacidades deportivas de las participantes. Los deportes náuticos tienen un puntaje del 50% en el concurso y se evalúan de la siguiente manera: esquí 25%, natación 13% y kayak 12%. Otro 20% de la calificación final corresponde a los temas relacionados con el mar y conocimientos generales de Santa Marta. Completarán los puntajes la estética y el carisma con un 20% y popularidad con el 10%. Así, la aspirante por Cundinamarca al título de Capitana Nacional del Mar, experta en la práctica del esquí, llevará un mensaje de fraternidad al pueblo samario de parte de todos los cundinamarqueses que en este 16 de julio de 2013 conmemoraron el bicentenario de la independencia del departamento. De acuerdo con la agenda programada por la organización, las participantes arribarán a Santa Marta el 25 de julio para cumplir con una serie de actividades y las evaluaciones de deportes náuticos se realizarán el viernes 26 y el sábado 27 durante la mañana en las playas de El Rodadero, sector del Hotel Tamacá. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Con el fin de aunar esfuerzos para fomentar la reforestación en el departamento, la Unidad Administrativa Especial de Bosques de Cundinamarca, Corporinogía y 10 municipios del departamento firmaron convenio interadministrativo para fomentar la parte utilizable en la forestación. El proyecto busca iniciar proceso de reforestación en los 10 municipios: Chipaque, Caquesa, Ubaque, Choachi, Quetame, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, Une y Paratebueno, donde tiene jurisdicción Corporinogía, con el fin de mejorar las condiciones ambientales de sus habitantes a través de los bienes y servicios que estos ofrecen. Asimismo, el convenio busca reforestar 48 hectáreas con un mínimo de 48 mil especies nativas en un periodo total de 26 meses. El proyecto tendrá 3 fases a desarrollar entre la Unidad Administrativa Especial de Bosques de Cundinamarca y las alcaldías correspondientes, las cuales se comprometieron a plantar y cuidar los árboles sembrados. Con estas acciones, la Unidad Administrativa Especial de Bosques de Cundinamarca desea fomentar la cultura del ciudadano de los ecosistemas del departamento y así contribuir con el cumplimiento del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Y de otro lado, con un positivo balance frente al nutrido público que asiste y a los numerosos contactos establecidos entre productores y compradores de Cundinamarca, avanza la 19ª edición de Agroexpo 2013. Así lo dieron a conocer algunos de los productores de los aproximadamente 20 municipios y de líderes del sector agropecuario que representan al departamento y que buscan generar nuevos espacios que permitan establecer canales modernos para la comercialización de sus productos reunidos en el nivel 2 del pabellón 8 de Corferias hasta el 21 de julio. En este sentido, Pepe Pardo, representante de Fede Panela, destacó el esfuerzo del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien delegó en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de Competitividad y Desarrollo Económico y de Ciencia, Tecnología e Innovación el apoyo y el respaldo en la participación de productores y microempresarios agroindustriales en la feria. Por su parte, una representante del sector lácteo del municipio de Ubaté, Nubia Páez, reiteró la invitación a los colombianos y a la gente de Bogotá y de Cundinamarca para que continúen visitando de manera masiva Agroexpo 2013, una de las ferias más importantes del país. Y recuerden que el 2013 es el año del bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aisa Trujillo. Recorriendo Cundinamarca les acompaña con la información y también les recordamos la hora, son las 6 de la mañana y 47 minutos. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en el departamento de Cundinamarca y en los diferentes espacios donde nos amplifican a esta hora. Desde Tocancipá les entregamos como siempre las noticias más importantes ocurridas durante esta semana. Alegría Estéreo 94.4. Éxito total la celebración del Día del Campesino, el homenaje que rindió el alcalde Carlos Julio Rosso, la Gerencia de Desarrollo Económico y la Administración Municipal a la comunidad campesina, estuvo acompañado de la entrega de obsequios, variedad de actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos, concursos, jornada de peluquería gratuita y la participación de 16 grupos en el concurso de música campesina. La presentación de la agrupación de música carranguera San Miguelito cerró con broche de oro la celebración en la que participaron más de 5.500 personas. A continuación, son las palabras del señor alcalde con respecto a este gran acontecimiento, cortesía de la oficina de prensa de nuestro municipio. Darles un día especial al campesino, significado más importante, porque la persona que labra el campo, y hoy en día, como nos damos cuenta, muchas familias están abandonando el campo, y es lo más importante que debe tener un municipio, y seguir patrocinando estas praderas, seguir patrocinando aquellos terrenos, aquellas huertas, porque es importante que le demos herramientas de trabajo a la gente y no abandonemos el campo. Y seguirá invirtiéndole porque queremos que estas personas sean importantes, se sientan importantes. Los invito a que lleguen a esta administración, lleguen a la Gerencia de Desarrollo Económico y allí se van a dar cuenta qué es lo que tenemos para ellos y para que no abandonemos el campo. Vuelvo e invito, no abandonemos el campo, estemos aquí, digámosle a nuestros hijos lo importante que es el campo para nosotros. Les contamos además que la jornada de Cinema Tour, que se desarrolló del 11 al 14 de julio, le dio la oportunidad a cientos de tocancipeños de disfrutar proyecciones cinematográficas vigentes en cartelera. El evento, que patrocinó la empresa de telefonía Claro, estuvo acompañado y apoyado por la Administración Municipal y la Gerencia de Gobierno. Por otra parte, la Gerencia de Salud realizará los días 16 y 17 de julio el ejercicio de rendición de cuentas a través del programa radial Tocancipá Incluyente y Participativa, que se emite a través de la emisora Alegría Estéreo a partir de las 8 de la mañana. Y en materia de cultura, el trío Albatros del municipio de Tocancipá obtuvo el segundo puesto en el 27º Festival Atoviejo, Cotrafá, de música andina y llanera colombianas, que se celebró en el municipio de Bello, Antioquia. La agrupación, integrada por los maestros Guillermo Marín, Camilo Cifuentes y Juan Pablo Cruz, acumula con este 3 galardones en menos de un año de creación. Estas son las noticias más importantes desde Tocancipá, les informó una voz alegría, Diana Paz Cagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Villeta, sala de redacción. Con gran éxito se realizó el primer taller de fortalecimiento a los procesos y licenciamiento urbanísticos y procesos sancionatorios organizado por la Oficina Asesora de Planeación de Villeta, en cabeza de la ingeniera Lucy Adriana Hernández. Contando con la participación de 21 profesionales en ingeniería civil, arquitectura, topografía y profesiones afines, se capacitaron en pro de brindar mejores condiciones en el servicio a los usuarios de procesos de licencias. La capacitación tuvo como finalidad actualizar, aclarar inquietudes en el proceso de licenciamiento y normatividad vigente que la regula. En UAT, sala de redacción, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, ha venido desarrollando visitas, asesorías y acompañamiento a los funcionarios del municipio de UAT a fin de poder establecer el mapa de riesgos de la zona, tomando en cuenta que fue una de las más afectadas en la ola invernal del año 2011. Es así que la corporación ha desplazado sus técnicos a los puntos críticos que se determinaron desde los pasados meses y se han establecido una serie de tareas encaminadas a reducir el riesgo y asimismo evitar que la comunidad se vea afectada por fenómenos como deslizamientos e inundaciones, entre otros. La CAR ha reiterado el compromiso no solo con UAT, sino con la provincia en general, pues además de las asesorías, ha avanzado en trabajos como el reforzamiento de tambres en las rondas de los ríos UAT y Sutatausa, mientras que dichas obras aún se continúan realizando en municipios como Susa, Cucunubá y Simijaca, con la maquinaria entregada en los pasados meses por parte de la corporación. Los equipos técnicos, tanto del municipio como de la CAR, concluyeron que es importante coordinar las tareas y apoyarse en este trabajo, que es prioritario no solo para fijar los planes de trabajo de los comités municipales de la gestión del riesgo, sino que también serán fundamentales en la conformación del Plan de Ordenamiento Territorial de UAT. En FUNSA, sala de redacción. Con la participación de 150 personas se llevó a cabo el primer encuentro de conjuntos residenciales de FUNSA, con el fin de obtener una mejor alianza y motivación para participar en los programas, actividades y eventos que el alcalde Jorge Enrique Machuca López viene desarrollando en beneficio de toda la comunidad. Fueron 52 representantes de los conjuntos los que asistieron y participaron activamente. En el informe entregado por el primer mandatario local, se les informó sobre los programas que se vienen ejecutando dentro del plan de desarrollo FUNSA Avanza con Garantía de Ciudad y también la del excelente labor que viene realizando la Administración Municipal generando grandes inversiones sociales, educativas, culturales y deportivas. Adicionalmente, los administradores recibieron una amplia charla relacionada con la Ley 675 de Propiedad Horizontal. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. 6:54 en el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Aquí está la información desde Guayabal de Síquima con la emisora Síquima Estéreo. Muy buenos días a todos los compañeros de las diferentes emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca, a nuestro director, a Jenny Patricia, Víctor Manuel, a todos los oyentes en general y bienvenidos al informe que tenemos para hoy desde Guayabal de Síquima, aquí en el occidente del departamento de Cundinamarca, desde la hermosa región del Magdalena Centro. En este momento nos encontramos en los estudios con el señor alcalde municipal de Guayabal de Síquima, señor Jorge Enrique Alba León. Hemos invitado para que hoy nos cuente de una actividad que se realizará ya en esta semana y es la realización de las tradicionales ferias y fiestas de Guayabal de Síquima. Señor alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, Ramiro, y un saludo muy especial a toda la radio escuchas de esta prestigiosa emisora. ¿Verdad, Ramiro? Pues que para mí es importante y muy agradable estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Las tradicionales ferias y fiestas de Guayabal de Síquima son un hecho muy importante porque vienen a visitar turistas, además la gente de nuestro municipio. Esta vez van desde el miércoles 17 hasta el lunes 22. ¿Qué le podemos contar? No solamente a los habitantes de Guayabal y los municipios vecinos, sino también a gran parte del departamento de Cundinamarca. Bueno, Ramiro, como usted lo ha dicho, pues hemos tratado de, en lo posible, de que sean unas ferias bien llamativas para las personas que nos visitan, buscando, como siempre, la masiva afluencia de público, que es lo importante para que pues tanto el comercio como los amigos de Guayabal de Síquima podamos mostrar la parte positiva, lo bueno del municipio. O sea, arrancamos con las ferias y fiestas el día miércoles, con la colaboración de nuestra empresa Síquima Express, con la tradicional celebración del Día de la Virgen del Carmen, a partir de las 4 de la tarde, y en la noche tendremos una orquesta que nos va a donar Síquima Express, quienes han estado muy al pendiente del desarrollo de las festividades. El día jueves arrancamos con la feria ganadera y tendremos en la noche también una orquesta donada por el doctor Oscar Sánchez, un gran amigo que ha querido vincularse con el municipio y que nos va a colaborar en ese sentido. El desarrollo de la actividad en el día pues va a estar enmarcado básicamente por la feria ganadera y todos los concursos que nacen a raíz de la feria. El día viernes iniciamos nuestro tradicional festival equino, que ya pues es muy famoso en la región. Aspiramos a contar con la presencia de muchos caballistas. El año anterior fue un éxito rotundo. Tuvimos aproximadamente 120 ejemplares juzgados. Aspiramos a que este año pues se suba el número de participaciones. De la misma manera, en las horas de la noche contaremos con el apoyo de la Lotería de Cundinamarca, quien nos donó la orquesta que va a tocar a partir de las 9 de la noche y en la que aspiramos pues ya que haya suficiente público ahí pues bailando y gozándose ya las ferias a partir de ese día. Y realmente lo que nosotros quisimos, pues desafortunadamente no hemos venido contando con mucha suerte en el sentido de tener un puente festivo que nos permita desarrollar la actividad como se venía desarrollando anteriormente. Entonces nos hemos acomodado a que el día 20 de julio vamos a tirar la puerta por la ventana, como decimos los guayabalunos, con una sensacional presentación de un artista famoso como ese Jimmy Gutiérrez. Vamos a tenerlo pues en la Plaza de Toros, una entrada muy cómoda, la boleta, 15,000 pesos para ver un ídolo de la canción popular, es un precio cómodo. En las horas de la mañana tendremos la tradicional cabalgata, que pues aspiramos a que, lo mismo que el año anterior, pues, contemos con una gran participación de los amigos de la provincia y los amigos que nos visitan de la sabana. En horas de la noche, como lo dije, Ramiro, la vamos a botar toda. tenemos fuegos pirotécnicos a las 7, 8 de la noche y la verbena popular con dos orquestas muy famosas. De 9 de la noche a 1 de la mañana va a estar tocando la orquesta Los 8 de Colombia, una orquesta internacional y que muy seguramente va a ser sensación en nuestro municipio. A la 1 de la mañana inicia a tocar Banda Fiesta, otra orquesta bien importante, va hasta las 5 de la mañana. O sea que van a tener los guayabalunos y aquellas personas que nos visiten pues la oportunidad de parrandear toda la noche con dos extraordinarias orquestas. Eso es para el día sábado, que aspiramos a que tengamos la afluencia mínimo de 4.000 personas en Guayabal de Síquima. Eso es importante para el comercio porque muy seguramente van a tener los amigos de Guayabal y de aquellas personas que de una u otra manera tienen esta actividad, pues la oportunidad de vender sus productos y tener una entrada extra. Y ya tenemos experiencia que año tras año tanto los habitantes de la población como fuera de ellos vienen y disfrutan, vienen y se gozan las ferias y fiestas, señor alcalde. Eso sí, Ramiro, siempre el año anterior veíamos a la gente en la mitad del parque bailando y eso nos alegra mucho, que la gente pues se acomoda, como usted lo dice, Ramiro, a que se las gozan es de principio a fin. Dentro de las ferias y fiestas hay una actividad también muy especial y es la unión de todos los alcaldes que traen sus eventos culturales, etcétera. ¿Para cuándo está prevista, señor alcalde? El día jueves, Ramiro, tenemos el recibimiento a las delegaciones. Tenemos confirmada la participación de 17 delegaciones del Magdalena Centro, Provincia del Gualibá y Sabana de Occidente. Aspiro a que ese mismo número de alcaldes me acompañen, pues he tenido la fortuna de hacer amigos alcaldes. Por el momento pues tenemos confirmadas las delegaciones, vamos a hacer todo lo posible para que los alcaldes nos acompañen. Iniciamos, la convocatoria está hecha a las 4 de la tarde, damos un placito, pero yo creo que el desfile lo arrancamos por ahí sobre las 5 o 6 de la tarde y la presentación de las danzas y todo el tema cultural en el parque principal a partir por ahí de las 8 de la noche. Aspiramos a que el tiempo nos alcance porque realmente la participación de 17 delegaciones se va a hacer extensa un poquito la programación. Señor alcalde, para ilustración de nuestros oyentes, quisiéramos saber cuáles son los espectáculos que son gratuitos y cuáles son los que tienen algún cobro para que todos nuestros oyentes estén informados. Sí, Ramiro, en la Plaza de Toros básicamente pues la feria ganadera que se desarrolla en los corrales de la feria no tiene ningún costo. De la misma manera el día viernes la feria exposición equina tampoco tiene ningún costo para el público. El día sábado ya entramos con el tema de las finanzas porque realmente si no cobramos las entradas pues sería casi que imposible llevar a cabo unas ferias y fiestas. Ese día tendremos en horas de la mañana la segunda cabalgata de integración, la hemos llamado regional, partiendo de Pantanillo. No tiene ningún costo la inscripción, vamos a hacer todo lo posible para que arranquemos en horas tempranas para llegar con tiempo a la Plaza de Toros. Arrancamos de Pantanillo, damos la vuelta por Garbanzal, Picacho, llegamos al rodeo y del rodeo nos desplazamos hacia el casco urbano. A las 3 de la tarde tenemos la primer gran corrida de toros con dos toros a muerte para un rejoneador. En esa misma celebración vamos a tener la participación del ídolo de la canción popular Jimmy Gutiérrez, el original. La entrada ese día va a tener un costo de 15.000 pesos para todo el espectáculo, tanto toros como la parte artística. Eso en cuanto al día sábado, es lo que se va a cobrar. El día domingo tenemos ya para la integración para toda la familia, la segunda corrida de toros con 4 vaquillas a lidia para los enanitos toreros, el espectáculo taurino cómico, y la presentación de un artista importante que es el Charro de Plata. Eso va a tener un costo de 10.000 pesos para adulto, dos niños entran con una boleta. Entonces pues aspiramos a que también los guayabalunos participemos y estemos con en esa unión de familia que nos caracteriza a todos los guayabalunos. Y el día lunes, el remate de ferias está a cargo de la familia Gómez en cabeza de don Abraham y muy seguramente los matarifes del municipio. Eso es lo que básicamente se va a cobrar, Ramiro. De resto, todos los espectáculos son totalmente gratuitos. Para ilustración de los oyentes que nos están escuchando a esta hora en el departamento de Cundinamarca, contémosles cómo llegar a Guayabal de Síquima, señor alcalde. Bueno, Guayabal de Síquima tiene una gran ventaja, Ramiro, y es la vía en excelente estado. Agradeciéndole primero que todo al señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz, quien le ha metido la mano de manera importante a la vía panamericana. En estos momentos, si nos desplazamos desde Bogotá, es una vía que en hora y media está usted de Bogotá a Guayabal de Síquima, incluso en menos. Como les repito, en excelente estado la vía. Y para ilustrar un poco más a nuestros oyentes, saliendo de Bogotá por la calle 80 o por la calle 13, encontrarse en Facatativá, allí tomas la vía que conduce al municipio de Villeta, venir al VAN y a 2 kilómetros está la entrada al municipio. ¿Por qué venir a disfrutar de las ferias y fiestas en el municipio de Guayabal de Síquima, señor alcalde? Bueno, Ramiro, como siempre lo he expresado en los diferentes medios, Guayabal de Síquima, primero que todo, es el municipio puerta de oro del Magdalena Centro. Puerta de oro porque la gente de Guayabal de Síquima es una gente muy amable, que busca que el turista se sienta de la mejor manera. Yo digo siempre que es el mejor clima del mundo, porque aquí vivimos como en el paraíso, ni mucha ropa ni tampoco tanta, ¿no? Apenas medita. Y aparte de eso, pues porque sobre todo en estas festividades, nosotros como guayabalunos siempre tendemos a que la gente se sienta de la mejor manera. Hemos venido con la tradición ya de que nos comportamos de la mejor manera y que, como lo he dicho siempre, tratemos de que el turista se sienta comprometido a volver. Es lo más importante, Ramiro. Señor alcalde, muchísimas gracias por su atención, muy amable, y en otra oportunidad esperamos contar con usted para tratar otros temas del desarrollo de nuestro municipio. Agradecerle a usted esa gentil invitación que nos ha hecho y reiterarle a los amigos guayabalunos la invitación a que participemos de las ferias y fiestas, a que también nosotros como organizadores nos las gocemos, porque así como viene gente de afuera a gozarse las ferias y fiestas, nosotros como guayabalunos también nos gocemos estas festividades. Muchísimas gracias y reiterándoles la invitación a todos los amigos para que nos acompañen en estas ferias y fiestas. Víctor Manuel, ya tenemos las 7 de la mañana y 5 minutos aquí en Recorriendo Cundinamarca. Ahora, los miércoles son para los empresarios e industriales, aquí en Recorriendo Cundinamarca. Y el invitado especial le cuenta a nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez sus aportes a la economía regional y su compromiso de generación de empleo para transformar a Cundinamarca como departamento líder en el país. En los miércoles de empresarios de Recorriendo Cundinamarca, hoy saludamos y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Es un joven girardoteño, administrador de empresas, y que está con las ganas necesarias arrancando y liderando procesos nuevos de empresa en la ciudad de Girardot. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca, señor John Navarret. Muy buenos días, don Darío. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias a todos, a la comunidad cundinamarquesa. Espero que pues esta entrevista les sea de mucho agrado a los jóvenes que quieren salir adelante con sus ideas y que quieren poner a funcionar el granito de empresarismo en la región cundinamarquesa. Iniciemos hablando quién es John Navarret para información de nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento y especialmente en las 25 radios comunitarias que están en plena sintonía de Recorriendo Cundinamarca. Don Darío, John Jairo Navarret Ortiz es un administrador de empresas de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot, 37 años, 2 hijos, y con muchas ganas y con mucho anhelo de salir adelante. Sus estudios universitarios, señor John Navarret, los realiza usted, como lo ha señalado, en la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot. ¿Considera que un joven girardoteño con sus estudios en administración de empresas es autosuficiente para crear empresa en la región y en el territorio cundinamarqués? Don Darío, nosotros como administradores de empresas de la Universidad de Cundinamarca somos personas idóneas para poder crear empresas en Cundinamarca, ya cuando todas las posibilidades están dadas a crecer. Girardot es una ciudad bastante competitiva, aquí nosotros somos eso, la gran mayoría de las de los egresados de universidades de aquí en Girardot son de la Universidad de Cundinamarca, y en su gran mayoría somos administradores de empresas. Muchos los encontramos nosotros en la parte pública trabajando pues como empleados públicos, otros los encontramos en la parte privada ejerciendo muy buenos cargos. Hay personas egresados de la Universidad de Cundinamarca que en estos momentos eso trabajan por ejemplo con las administraciones locales de Cundinamarca, y pues son cargos que la verdad eso son excelentes. Nosotros como administradores salimos muy bien preparados para el medio, y la idea de nosotros es identificar dónde están las falencias. En el caso mío, yo vengo trabajando con mi empresa ya hace 3 años. He crecido de una forma pues paulatina. Se le han creado necesidades a las instituciones, las cuales yo trato de suplirlas en su gran mayoría, y pues así es como va creciendo mi empresa. Nosotros como administradores de empresas tenemos un compromiso gigante con Cundinamarca, ya que nuestra universidad está creada es precisamente para ayudar a nuestra región a salir adelante. Yo quisiera hacerle una pregunta que me surge en este momento. ¿Las universidades de este país realmente están preparando a los jóvenes para formar empresa o para hacer parte de ellas? Bueno, eso ya, de que a uno lo preparan o no lo preparan, ya eso es algo innato de uno. Uno como administrador de empresas o como estudiante de una universidad, uno tiene que ser consciente para qué se está preparando en la vida, ¿no? Muchas veces hay compañeros con los que uno ha estudiado que uno dice, no, yo necesito mi cartón porque necesito crecer en mi empresa, o en su empresa es como empleado, ¿sí? Hay otros que salimos con la necesidad de crear empresa, ¿sí? Ya sea mi caso como el de muchos otros compañeros, que necesitamos salir adelante, simplemente es eso. ¿Las universidades en Colombia? Claro que sí. Nosotros como colombianos, como cundinamarqueses, como vecinos que salimos de la Cundinamarca, salimos con esa capacidad de crear empresa. La universidad a nosotros nos brinda muchos campos. Por ejemplo, la Universidad de Cundinamarca tiene la feria empresarial, y en esa feria empresarial uno muestra lo que uno puede, o lo que uno piensa, ¿no? lo que uno tiene, el proyecto que uno tiene de empresa para cuando uno salga de la universidad. Y por eso es que pues aquí, por lo menos en la Universidad de Cundinamarca, nosotros tenemos esa posibilidad. Y yo sé que las otras universidades en Colombia lo hacen. Lo de que uno sea o no sea empleado o empleador, eso ya va en uno, ¿sí? Es la idiosincrasia que uno tenga de uno poder crear empresa o ser empleado. Bueno, pero concretamente, ¿en qué consiste la empresa de John Navarret en Girardot proyectada al departamento de Cundinamarca? Bueno, don Darío, la empresa se llama Asesores Asociados. ¿Qué hace esta empresa? Lo que hace es prestar, suplir necesidades a las instituciones educativas, oficiales, ya también privadas, ¿no? Pero más a las universidades y los colegios públicos. En el caso concreto mío, yo tengo una Asesores Asociados, es como una especie de papelería dentro de las instituciones educativas. ¿Qué hacemos ahí? Prestamos servicios de fotocopiado, de impresión, papelería, telefonía, ¿sí? Pero en sí, ese no es el negocio. El negocio es prestarle a las instituciones educativas el apoyo que necesitan. Por ejemplo, ustedes saben, y es entendido por todo el mundo, el CIMAT. El CIMAT es el sistema de matrículas del Ministerio de Educación. Por ejemplo, es decirle a los colegios, venga, si ustedes no alcanzan a cumplir con las metas de matrícula, nosotros les ayudamos a subir toda esa información al sistema para que ustedes no tengan problemas más adelante con el dinero, porque ustedes saben que encima es el sistema que le desembolsa a los colegios el dinero para poder subsistir. Además de eso, también nosotros prestamos con trabajos, por ejemplo, en las tesis de grado, muchos amigos necesitan terminar su carrera, y una de las necesidades que se tienen es la de terminar su tesis. Nosotros le ayudamos a ubicarse en la tesis, qué es lo que quiere en la tesis, para qué le va a servir su tesis, bueno, en fin, ese es, o sea, el la idea del negocio es bastante amplia. Asesores Asociados también presta servicios de asesoría. Nosotros la empresa no es solo John Navarre, hay muchas otras personas, hay abogados, contadores, economistas, psicólogos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la empresa que necesita un servicio, como hoy en día está tan de tratar, ¿sí?, por horas, lo que hace es contratar con Asesores Asociados, que Asesores Asociados le presta todo el servicio que necesita. Si necesita servicio de psicoorientación, si necesita eso, servicio de algún abogado, si necesita servicio de algún contador público. Esa es la idea, simplemente es contratar con Asesores Asociados, que les sale mucho más económico porque se está evitando usted, por ejemplo, el pago de las prestaciones sociales, ¿sí? Y se le está prestando el servicio de calidad, porque el servicio que nosotros prestamos es un servicio de calidad, ¿sí? Y muy centrado a la ayuda de las empresas como tal. Se está comenzando por algo pequeño, pero grande en ideales. Yo quisiera preguntarle, señor Navarrete, ¿a dónde pretende llegar usted con ese tesonero trabajo y con esa proyección empresarial? Pues a ver, Darío, el crecimiento es un crecimiento, como yo te lo decía ahorita, es un crecimiento paulatino. Nosotros pues empezamos desde el año antepasado a trabajar en este momento, ya nos encontramos haciendo presencia en dos instituciones educativas aquí en Girardot, la idea es cubrirlas todas, ¿sí? Se les presta servicio, eso no quiere decir que no se les preste servicio a las otras instituciones, desde luego que sí, pero como punto focalizado, tenemos dos instituciones en las cuales se presta el servicio. La idea de este negocio es crecer, claro, desde luego crecer, darle oportunidad a muchas personas que necesitan trabajar. En este momento, por ejemplo, Asesores Asociados tiene 5 empleados, los cuales devengan su salario del trabajo que se hace en ellos, ¿sí? Aparte de eso, también se le crea la posibilidad, como te decía ahorita, a varios profesionales que pues en el momento no se encuentran laborando y que por X o Y motivo nos llega a nosotros una necesidad y que ese compañero, ese amigo, puede suplir esa necesidad. Con mucho gusto, producimos ese espacio para que esa persona utilice los materiales que tiene Asesores Asociados para prestar un servicio a la empresa. Con tesonero, eso es como cuando uno tiene niños, ¿sí? Uno primero empieza el bebé, que hay que ponerle pañales, que hay que alimentarlo, el niño va creciendo, hay que llevarlo al estudio, hay que comprarle sus uniformes, sus cuadernos y así sucesivamente. Es lo mismo una empresa. Si tú no la cuidas, si tú no le pones empeño, pues desde luego que el negocio se te va a caer y no te va a servir. Entonces, ¿la idea cuál es? Seguir trabajando arduamente para prestar un excelente servicio. Es la idea de Asesores Asociados. ¿Y a dónde pretende llegar con este tipo de empresas en el departamento de Cundinamarca? La idea, don Darío, es mostrarle a la gente que en Girardot y en la región sí se puede hacer empresa, ¿sí? De las cosas más ínfimas, la verdad es que nosotros tenemos que aprender a detectar las necesidades que hay en la región, ¿sí? Necesidades por pequeñas que sean. La verdad es que uno a veces se fija en cosas grandes y realmente las necesidades están en las cosas pequeñitas, ¿sí? La idea de Asesores Asociados, la idea que tengo yo como Asesores Asociados, es suplir esas necesidades a las empresas de Girardot y la región, a quien lo necesite. Nosotros acá hemos asesorado, inclusive, hemos trabajado con la Gobernación de Santander, hemos trabajado con el Distrito Capital, hemos trabajado con la Alcaldía de Girardot, hemos trabajado con Estonilo, Agua de Dios, Nariño, con todos los municipios que hay alrededor de Girardot, y la verdad, esto les ha gustado bastante el trabajo, a tal punto que nos están volviendo a llamar y están necesitando y solicitando los servicios que nosotros prestamos. Bueno, dos preguntas como para redondear el tema, señor John Navarrete, nuestro invitado aquí en Recorriendo Cundinamarca en estos miércoles de empresarios. ¿Qué le hace falta a Girardot? ¿Y cómo hacer para atender la gran demanda de empleo en este puerto cundinamarqués? Pues hombre, la verdad, Darío, aquí en Girardot hacen falta muchas cosas, pero tampoco hace falta nada. Aquí lo que hace falta es que como decisión de la gente, ¿sí? Que las personas se quiten esa idiosincrasia de que esperemos a ver qué pasa. Yo creo que lo primordial, por ejemplo, en la ciudad de Girardot es esto, hombre, no hay que hacer, pongámonos a hacer algo, busquemos qué ponernos a hacer. Mira, por ejemplo, yo tengo muchos vínculos con la región antioqueña por mi novia, y ellos nunca se quedan quietos. Ellos son personas que en todo momento están mirando a ver qué se ponen a hacer, a quién le pueden ayudar, y qué pueden servir. Eso es lo que nosotros necesitamos, buscar esto, mirar como más afuera, más allá de la nariz, ¿sí? Para crecer, como más decisión. Mira, aquí por ejemplo, no dice que en Girardot no hay sino dos épocas buenas, Semana Santa y para festivales. Resulta que es todo lo contrario. Girardot es todo el año con necesidades, y eso es lo que uno tiene que suplir. Uno cierra, por ejemplo, aquí gente que por ejemplo, mis mismos amigos de la universidad que salieron de la universidad y están en la casa viendo televisión. Hombre, yo creo que eso es lo que hay que quitarse, uno de esa mentalidad de no hacer nada, esperar a ver qué nos llega. Hombre, no, uno tiene que salir adelante por sus propios medios. Esta empresa yo la creé con yo fui empleado público, también fui empleado por esto de la parte privada, y realmente el capital que yo alcancé a reunir de ahorro, con eso fue que pude montar la empresa. Y hoy en día, pues, ahí vamos. Hay gente que le dice a uno, que lo felicita a uno, porque ellos no sabían realmente qué era asesores asociados. Sí. Y hoy en día ven, por ejemplo, en nosotros ven la posibilidad de hacer muchas cosas. Uno tiene es que simplemente tener decisión, capacidad y salir adelante. Las ganas de salir adelante es lo que lo ayuda a uno. Y en Cundinamarca, la gente, los jóvenes, hombre, los que salimos nosotros de la Universidad de Cundinamarca, salimos muy bien preparados para muchas cosas. Uno tiene que ser organizado, uno tiene que ser esto muy metódico. Uno no puede, esto, por ejemplo, el dinero que uno se gana, uno no lo puede estifarrar, uno tiene que saber para dónde y qué destinación le va a dar. Y pues esas es de las cosas que a mí me han funcionado, y pues gracias a Dios aquí estamos, y estamos haciendo presencia y vamos a salir adelante con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos. Esto, las necesidades que se puedan suplir, si asesores asociados, esto lo puede hacer, con mucho gusto lo hacemos y con mucha entrega. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que usted, señor John Navarrete, puede expresar a los jóvenes bachilleres, no solo de Girardot, sino del departamento de Cundinamarca? Para los jóvenes universitarios, prepárense para la vida. La vida, hoy en día Colombia es un país muy competitivo. Colombia es un país que entró desde el año 91 en una era en que aprovechó. Y la verdad es que nosotros los jóvenes vivimos a veces como en un mundo de fantasía, y eso es en lo que no debemos estar. Nosotros, si queremos serle útil a nuestras familias, si queremos serle útiles a nuestra sociedad, si queremos serle útiles a nuestro municipio, tenemos que despertarnos. Sí, esto ya, esa época del trago, que las mujeres, hombre, sí, todo tiene su etapa, todo tiene su medida, sí, todo va en la medida en que uno va creciendo. Y la verdad es que nosotros debemos aprender a ser maduros para poder salir adelante. La universidad es una etapa muy linda que tiene uno en la vida. Hay que aprovecharla al máximo, aprovechar a nuestros docentes, estudiar, porque ese es nuestro futuro. La verdad, si uno no se prepara, uno se queda en el camino, ¿sí? Uno deja de ser competitivo. Y uno tiene que ser competitivo, porque este mundo lo demanda, porque esta sociedad lo demanda. Y la verdad es que nosotros tenemos que prepararnos para salir adelante, ya que a mañana, ya sea como empleado o como empleador, uno tiene que tener una madurez para poder adquirir unos conocimientos para poderlos aplicar en la vida cotidiana. Queremos agradecerle en la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca al señor John Navarret su participación en estos miércoles de empresarios, que pretendemos darle luces a todos los cundinamarqueses de cómo se puede trabajar para que entre todos saquemos adelante a nuestro departamento. Muchas gracias por acompañarnos. Don Darío, muchas gracias a usted por la oportunidad y pues, hombre, recordarle a los jóvenes cundinamarqueses que las oportunidades las hay todas. El problema es que nosotros las cojamos o que las aprovechemos. Muchas gracias, don Darío. Que esté muy bien. A usted un feliz día. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, red postal de Colombia. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. La información de la emisora Angelus Estéreo en el municipio de Sesquilé. El pasado jueves 11 de julio, Angelus Estéreo estuvo presente en la 19ª edición de la Feria Internacional Agropecuaria Agroexpo 2013, gracias a la invitación realizada por el director de la Mata del municipio de Sesquilé. Esta feria se lleva a cabo del 11 al 21 de julio en Corferias y durante estos 11 días la feria presentará a todos los productores y trabajadores del campo todo lo referente en avances tecnológicos y sector agrícola. Cabe resaltar que esta feria cuenta con más de 3.500 ejemplares bovinos. Además, cada stand de la feria ofrece una diversidad de productos y servicios para el campo y también se conoce experiencias de las empresas y comunidades que buscan en el campo un medio sostenible para sobrevivir. Escuchemos la experiencia de la Bio, una empresa que se encarga de producir y comercializar sus productos en el oriente antioqueño. Y básicamente el trabajo tiene que ver es con la conservación y la protección de la economía campesina. En el oriente hay muchos campesinos, hay mucha producción de alimentos. Entonces, lo que se trata de hacer es generar algunas políticas para que los campesinos se puedan pues quedar y se mejoren como sus condiciones económicas. Entonces, a partir de gestión de proyectos, de recursos económicos, de capacitación y de otras cosas que se hacen con ellos, vamos pues como buscando mejorar la calidad de sus productos y la calidad de vida. Tenemos una red en este momento donde estamos comercializando los productos de las organizaciones, nos llamamos Red de Biocomercio, ustedes pueden ver ahí que es como el letrerito. Y lo que estamos haciendo es juntándonos todas las organizaciones, los productores del oriente, los diferentes productos que tenemos y poder buscar pues como unos negocios donde se les pueda pagar a mejor precio, encontrar unos mercados más. ¿Qué proyectos han gestionado? Hemos gestionado varios proyectos, como te digo, esto viene hace unos 14 años, entonces hay proyectos que se han gestionado con la Gobernación de Antioquia, con las alcaldías municipales de los 23 municipios del Oriente, con la Unión Europea, con el Ministerio de Comercio, básicamente esos han sido como los financiadores de los diferentes proyectos, Cornare. Aquí le han apostado muchas instituciones, no solo el Oriente, sino también, pues digamos, incluso el Departamento para la Prosperidad Social, el DPS. Y en eso estamos, no solamente gestionando proyectos, sino también mostrando pues como lo que hacemos. ¿Quiénes son partícipes? Pues aquí estamos participando, pues los protagonistas son las organizaciones campesinas, mujeres y hombres. Y hay diferentes entidades, estamos, algunas ONGs, como te decía, también el sector público con las administraciones municipales, las corporaciones autónomas, la Unión Europea, la Gobernación de Antioquia en cabeza de la Secretaría de Agricultura, otras entidades, otras ONG, por ejemplo, hay una que se llama Conciudadanía, la Corporación TEAM, la OIM, bueno, es una confluencia de muchas entidades. ¿Y qué productos has sacado al mercado? Tenemos muchos productos, tenemos una más o menos una variedad de unos 50 productos. Básicamente movemos frutas de, digamos, de diversas calidades, sobre todo fruta de clima frío. Hortalizas, también una amplia variedad de hortalizas, tubérculos y panela también, y ya algunos transformados que ustedes allí los pueden ver, miel de abejas, vinagretas, mermeladas, chocolate, especias y condimentos, productos cosméticos a base de plantas, bueno, básicamente eso es lo que estamos ofreciendo. ¿Y en qué lugares están comercializando estos productos? Pues nosotros en este momento lo estamos comercializando pues a nivel del oriente antioqueño y el área metropolitana pues de Medellín. Vendemos productos directamente a restaurantes, a algunas tiendas, a tiendas ecológicas, a algunos mayoristas también, y estamos tratando como de abrir mercados ya en otra parte. Por ejemplo, aquí en Bogotá tenemos algunos contactos y estamos tratando como de hacer negociaciones, pero hasta el momento es más en lo local. También conocimos varias razas de ganado existentes en el país. Escuchemos acerca de las características, razas Simmental y Achai. Bueno, el Simmental es una raza alemana que es doble propósito. Doble propósito quiere decir que nos va a dar buen rendimiento tanto en carne como en leche. Son animales cuyos vientres fueron importados de Alemania y todo ha sido inseminado con toros austriacos y alemanes. Esta raza nos da unos pues como unos gramajes diarios aproximadamente de kilo y medio en ganancia de peso, y se mantienen básicamente estabulados algunos otros en potrero. ¿Qué precio tiene más o menos un...? Bueno, animales, los toretes menores de 12 meses están en 12 millones de pesos. Los mayores de 12 meses hasta 21 meses están en 14 millones de pesos. Y las hembritas las tenemos a 16 millones de pesos. ¿Cuántos litros de leche produce una hembra? Una hembra pura puede llegar a producir más o menos 20 litros de leche diarios. ¿Y qué cuidado le tienen a esta raza? No, nada, los mismos cuidados que se tienen con cualquier raza lechera, con nada, aparentemente nada, pues vacunación, vermifugación, controlarles, parásitos, dependiendo de la zona donde estén, y ya. ¿En qué zona más o menos están ubicados? Estos están ubicados en Tavio, Cundinamarca. Raza Achai. Esta raza es originaria del condado de Erin, en Escocia. El pie de cría se trajo importado al Canadá en el rancho Trudeau en el año 94. Se trajeron 200 animales en esa época. Desde entonces se ha seguido participando y compitiendo con la Asociación Nacional Achai, y tenemos mezclas con ganado Holstein y también últimamente con ganado Gir, que es una raza cebuina. Cuéntenos de cuántos litros más o menos produce. Mira, esta raza. Esa vaca, la número 564 que estamos viendo, es una vaca de una producción de 40 litros diarios en dos ordeños. ¿Cuánto más o menos cuesta una vaca de esas? Una vaca de esas está por el orden de los 10 millones de pesos. Este fue un informe de Yuli Infante desde Angelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Esto fue todo por hoy en Recorriendo Cundinamarca. A nuestros oyentes les invitamos a seguir este espacio mañana a la misma hora y a través de las emisoras comunitarias del departamento. Un feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.